Robino. Young and brave, si ella sufre, si por dentro llueve, si tiene una vida triste, si feliz le duele. Oh, oh, aunque la busque, para hacerlo en la tierra nadie es quien. Solo Dios sabe si está mal o bien, lo que ella hace. Se ve la cruda realidad. Nadie sabe si ella llora, no gustosa de lo que está haciendo ahora. Mal la denominan sin demora. Nadie ve que lo hace por necesidad. Oh, oh, aunque la juzgue, para hacerlo en la tierra nadie es quien. Leonardo Iriarte, Alberto, Ricky Flow y el Jordi, Young Efe, el Refe. Pero nadie duda, ¿quién es quien pa' jugar en esta vida dura? Que no se ha visto obligado a hacer cosas por necesidad. Una mano pa' ayudar, nunca está de más. Ella, todos la critican, pero nadie brinda una ayudita, una ayudita. Ella, todos la critican, pero nadie brinda una ayudita, una ayudita. Todos juzgan y critican de primero lo malo y es que se ve la cruda realidad. Nadie sabe si ella llora, no gustosa de lo que está haciendo ahora. Mal la denominan sin demora. Nadie ve que lo hace por necesidad.